Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, la siesta parece darle una paz que huele a miel. El arroyo canta, canta media voz, la tarde se ha dormido junto al sol. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar, total no tiene apuro, apuro por llegar. Uy, uy, uy, no lo apuré, uy, uy, no lo silbé, total no tiene apuro mi burrito cordobés. Lomita, el lucero apareció, el viento le hace caricia al silencio de la flor. El burrito es sombra, sombra y arrebol, lo acompaña un changuito silbador. Por un caminito y piedra, el burrito cordobés, tranquilo el trotecito, tranquilo en el andar, total no tenía apuro, apuro por llegar. No lo apuré, no lo silbé, total no tenía apuro mi burrito cordobés.